darle felicidad a un hijo no es tan fácil como parece. Por eso, es absolutamente necesario que se comprenda el error de aquellos padres que se proponen darle al hijo felicidad como quien da un regalo. Lo más que se puede hacer es encaminarlo hacia ella para que él la conquiste por sus propios medios. Difícil, casi imposible, será después. Cuanto menos trabajo se tomen los padres en los primeros años, más, muchísimo más, tendrán en lo futuro. Habitúalo entonces a poner cada cosa en su sitio y a realizar cada acción a su tiempo. El orden es la primera ley del cielo. Que no esté de ocioso, que lea, que dibuje, que trabaje, que te ayude en alguna tarea, que se acostumbre a ser atento y servicial. Deja algo en el suelo para que él lo recoja. Incítalo a limpiar, a arreglar, a cuidar, a componer alguna cosa. Que te alcance ciertos objetos que tú necesites. Bríndale, en fin, las oportunidades para que emplee sus energías, su actividad, su voluntad. Y él aprenderá a hacerlo con placer. Críalo como hijo de pobre y lo enriquecerás. Críalo como hijo de rico y lo empobrecerás.